Y ahora sí, tenemos la comunicación con Gabriela Villalonga. A ver, hola. Hola. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, Vero, ¿cómo están ustedes? Vero del Vecchio, acá te habla, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Gaby, contanos un poquito cómo viene el tema con los cursos y talleres de proyecto teatral. Bueno, el proyecto teatral anual que yo suelo desarrollar cada año desde hace ya unos cuantos, lo estoy haciendo en el Teatro Tadrón, en el Teatro Desguace y en el Teatro Los Andes, en Chacarita. Ahí va. Es lo que hacía en el Centro Cultural San Martín, en la Sala Alberdi. Es lo que hago desde hace un tiempo, interesada en no solamente dar cursos de actuación, sino también que lo que se aprende durante el año, las técnicas, bueno, que se van probando con textos dramáticos, se puedan plasmar a fin de año en un espectáculo. Okay. Sí. O sea, como parte del proyecto, vos te vas con tu espectáculo puesto, de alguna manera. Exactamente. Y a veces salimos del teatro en donde hicimos el proceso de aprendizaje y lo hacemos en otra sala. Pedimos los derechos de autor, así podemos cobrar entrada y podemos hacer toda la difusión que queremos. Muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos que uno tiene que cumplir para poder inscribirse en estos talleres? ¿Hay que tener alguna experiencia previa o son para principiantes? Algunos son para principiantes y otros son para gente que ya tiene cierta experiencia. Algunos grupos hace varios años que los tengo y otros están en armado este año. Por ejemplo, en el Teatro del Desguace hay un grupo que está en armado en este momento, que va los martes de 19 a 21 horas. Los otros grupos son ya avanzados. Hace un tiempo que vienen estudiando conmigo y venimos desarrollando estos proyectos anuales hace 2 y en algunos casos 3 años. Perfecto, muy bien. Entonces, toda la info acerca de cursos y talleres para todos aquellos que quieran consultarla lo pueden hacer a través de la web también. En exacto. proyectoteatral.blogspot.com.ar, ¿verdad? Así es, ahí están, un poco explicado cómo es el proyecto, están los datos de las personas que lo hacemos y también de cada teatro, incluso hay fotos de las experiencias, está un poco la historia de este proyecto, ¿no? Muy bueno, y más o menos, ¿en qué valores andan los cursos para que la gente tenga una idea, quienes estén interesados? Mira, va desde cursos gratis, que por ejemplo es en la Sala Los Andes, porque este teatro es del gobierno de la ciudad, como era la Sala Alberdi, digamos. Ajá. O sea que yo en esos proyectos, contratada por el gobierno, los llevo adelante, pero la gente no paga una cuota, ¿sí? Es gratis, es abierto a la comunidad, y en los teatros como el Tadrón y el Desguace, el arancel es de 230 pesos. Muy bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿y tenés alguna obra en cartel ahora de alguno de estos proyectos que hayan surgido de alguna experiencia? De estos proyectos anuales. Sí. En este momento estamos ensayando algunas obras, por ejemplo, de Griselda Gambaro, otras de Dalmaroni, que nos gustaron un montón y estamos viendo si efectivamente nos vamos a decidir por ellas. Hay textos de Pinter, ahí va a ser difícil pedir los derechos, pero por ahí nos sirve para aprender, transitarlos, ¿no es cierto? Y después lo que voy a tener en julio y agosto es lo que yo estoy ensayando, digamos, de manera personal, pero todavía los proyectos anuales, que son procesos de aprendizaje, hay que esperar un poquito, a partir de octubre, septiembre, octubre, ya vamos a empezar a poner y los vamos a invitar. Muy bueno, buenísimo. Entonces, Gabriela Villalonga está con nosotros hablando un poquito del proyecto teatral. Les recordamos la web a todos aquellos que quieran conocer un poco más el proyecto, que es proyectoteatral.blogspot.com.ar. Sabés que las clases son abiertas, por ahí esto viene bien contarlo porque pueden estar invitados todos los que quieran a venir a ver las clases. Perfecto, a través entonces del blog ya se ponen en contacto con vos como para poder ir. Exacto. Va, perfecto. Bárbaro. Muy bien, entonces, Gabriela, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a estar viendo tu futuro espectáculo antes de fin de año. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo grande y que se sigan divirtiendo y pasándola lindo. Muchas gracias. Gracias. Un beso. Chao, un beso. Adiós. Chao.